El texto íntegro o resumen de la respuesta del vocero de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea a la Agencia Central de Noticias de Corea, en relación con que Obama cuestionó el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Nucleares de Corea, fue publicado en fechas recientes por la TASS de Rusia, la Xinhua, las redes Renmin, Fanchu e Información y el periódico Xinhua Shibao de China, el rotativo Agua Verde y la página web del Comité de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea de Brasil, el sitio web de la sucursal de la Asociación de Amistad con Corea y el otro, República Popular Democrática de Corea de Polonia.